Nuestra luminaria de hoy es un hombre que supo librarse y superar sus obstáculos para llegar a ser la leyenda que todos conocemos. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a su programa Luminarias en su primera entrega. Trabajaremos para ustedes el equipo conformado por JJ Rice en la producción general, Juan Carlos JC Torres en los controles, en la dirección de la estación y en la locución del espacio, quien tiene el placer de hablarles, su servidora Ana Luisa Cedeño. Luminarias es la tribuna donde Gala Jazz Magazine Radio expone la vida dentro y fuera de los escenarios de aquellos artistas que han dejado huella, aquellos que ya no están físicamente con nosotros y los que aún continúan escribiendo páginas gloriosas en el género musical que nos ocupa acá, en Gala Jazz Magazine Radio, la estación de galajazzmagazine.com. Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town. Just for me. Oh yeah, she says loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says loving just for me. Yeah, she loves me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me. Yeah. never grumbles or fusses, always treats me right, never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh, oh yeah. Say, I got a woman way over town that's good to me. Oh, yeah. Oh, she's my baby. Don't you understand? She's all right. I don't know she's all right. She's all right, she's all right. Ray Charles Robinson nace el 23 de septiembre de 1930 en Albany, Georgia. Su padre, Bailey Robinson, era mecánico y laboró también como personal de mantenimiento, mientras su madre, Aretha, apilaba juntas en un aserradero. Ellos se mudan a Greenville, Florida, cuando Charles era tan solo un bebé. Allí conoce a Willie Pittman, su vecino, un pianista que tocaba en bares y clubes nocturnos. Es precisamente Pittman quien le enseña y le brinda la oportunidad de tocar este instrumento al ver la motivación del chico. El joven practicaba en el piano de su vecino, ya que su familia no tenía para comprarle el suyo propio. Pues Ray creció durante la Gran Depresión de los Estados Unidos, un periodo en el que no había beneficio económico para todos y más difícil aún para una familia afroamericana que vive en el sur de la Florida segregada totalmente. Por si fuese poco, transitar tomado de la mano con la miseria y la carencia de prácticamente todo, durante su infancia Ray también convivió con la tragedia en sus primeros años, pues con tan solo 5 años de edad, presenció la muerte de su hermano menor, quien se ahogó en una tina donde lavaba su madre. Como si no fuese suficiente vivir con ese trauma, Ray fue perdiendo la vista progresivamente, presuntamente por causa de un glaucoma, el cual lo deja ciego con tan solo 7 años de edad. If your sweetheart sends a letter, oh, goodbye. It's no secret, you'll feel better if you cry. When waking from a bad dream, don't you sometimes think it's real? Well, it's only false emotion that you feel. If your heart aches, seems to hang around too long, and your blues get bluer with each song. Remember, sunshine can be found behind a cloudy sky. So let your hair down. And baby, go on and cry. If your heartaches seem to hang around too long, and your blues feel your hair down now. Baby, go on and cry. I say let your hair down. Baby, go on and cry. Go on, baby, and cry. Luego de perder la vista por completo, ingresa a la Escuela para Ciegos y Sordos en San Agustín. Allí recibe una educación formal, aprende a leer, escribir y arreglar música en braille. Después de 8 años de provechoso paso por San Agustín, fallece su madre, hecho que lo lleva a retirarse de la escuela y mudarse a Jacksonville. Con tan solo 15 años, tuvo que salir a ganarse la vida como músico. Y aunque su formación musical fue basada en la música clásica, Ray siempre mostraba inclinación por la música popular, el jazz y el blues que escuchaba en la radio para esa época. Se hizo llamar Ray Charles para evitar confusión con el boxeador Ray Sugar Robinson. Así comienza a recorrer todo el sur de la Florida, tocando donde podía, bien sea como músico de banda o en solitario. Tomó cuanto trabajo le ofrecieron en cualquier parte de Florida. Al inicio, sus actos estaban muy influenciados por Nat King Cole, al punto que se convirtió en una estrella local por sus interpretaciones muy parecidas a este músico. Después de 3 años de gira y hacerse popular en Florida, se muda a Seattle. Allí forma el Maxon Trio, llamado así por su guitarrista Goseide McGee y el Son por Robinson. Sin embargo, su vida personal comenzaba a tener tropiezos. En esos años, se hizo adicto a la heroína, y solo la pudo dejar 17 años más tarde. The long and winding road. Had that lead to your door. I've seen that road before. Oh. It always lead me hell, yeah. Lead me to your. Cause the wild and wind and night, oh, that the rain washed away. I've cried. Anyway, you never know the many ways I've tried. standing here, girl. Yes, that was a long time ago. Home with you tonight, baby. Take me home. Yeah. Amen. Radicado en Seattle, graba su primer sencillo, Confession Blues, acompañado por Maxine Trio, una variante de Maxon Trio. Pero fue con su segundo tema con el que logra su primer gran éxito, al colocarse entre los 10 mejores en las carteleras de todos los Estados Unidos con Baby Let Me Hold Your Hand. En esta grabación le acompañaron músicos de Nat King Cole bajo el nombre de Ray Charles Trio. Sus temas se convirtieron en éxitos en la cartelera de música afroamericana, posteriormente conocida como Rhythm and Blues. Eso lo obliga a mudarse a Los Ángeles, donde tendría más oportunidades. Baby, let me hold your hand until I make you understand. Oh, baby. Baby, let me hold your hand. I really believe everything would sure be grand. Baby, I want you by my side. Our love we could never hide. Oh, baby. Baby, I want you by my side. Well, you know, pretty baby, our love we would never hide. A la banda de Lowell Fulson, donde llegó a ser director musical. Después de 2 años de gira por todos los Estados Unidos, deja la agrupación para continuar su carrera. Ya para el año 1953, firma con Atlantic Records, se muda a New Orleans y se une a Guitar Slim, para trabajar como pianista y arreglista. El disco de Slim, Thing That I Used to Do, vendió más de 1 millón de copias. Eso lo convenció que tenía que dejar salir su estilo propio como músico. Con el tiempo, Ray decide mudarse a Dallas para formar su propia banda. Paso siguiente, convence a Atlantic Records de grabar con su propia agrupación, la que la acompañaba en las giras y no con la banda de estudio con quien grababa regularmente. Así, comenzó a grabar temas que habían sido más que probados en las giras de los circuitos Rhythm and Blues. Con esto, la disquera le da el control artístico de sus grabaciones. Tal manifestación de confianza rindió sus frutos, pues fue seguida de éxitos como I've Got a Woman, Hallelujah, I Love Her So, Drown in My Own Tears y What I Say, temas que lo llevaron a la cima de la popularidad a finales de los años 50. Por cierto, What I Say surgió de una sesión de improvisación en el año 59, y aunque muchas estaciones de radio la prohibieron, se convirtió en el top 10 en las carteleras pop y logró vender más de 1 millón de copias ese año.

avión del álbum The Genius of Ray Charles se paseó por dos modalidades en lo que acompañamiento se refiere. Una era la de su agrupación modesta y la otra la del Big Band. Este mismo año del 59 deja Atlantic Records y firma con ABC Paramount, dado que le ofrecieron mejores condiciones económicas y todos los derechos sobre sus grabaciones originales. Tan solo un año más tarde, gana su primer Grammy con la versión que realizó de Georgia on My Mind, con la que también llegó a una mayor audiencia. En el año 61, continuó su éxito con Hit the Road Jack. Estaba viviendo uno de sus mejores momentos, ganando muy buenos ingresos, y esto le permitió contratar más músicos y armar así su propia Big Band. Edita su álbum titulado Genius Más Soul Igual a Jazz, acompañado por su Big Band, el cual contaba con uno de sus integrantes nada más y nada menos que Count Basie. Seguidamente, graba un álbum con Betty Carter. And we know why birds in the trees sing melodies too. And why love will grow from the first hello until the last goodbye. So to sweet romance, there is just one answer, you. Del álbum Ray Charles en Betty Carter, un disco donde estas dos luminarias demuestran una gran calidad interpretativa. Ray no paraba de cosechar éxitos. En el año 62 lanza el álbum Modern Sound in Country and Western Music. Este disco no solo llegó a vender 1 millón de copias, sino que también su versión del tema I Can't Stop Loving You se convirtió en número uno en las carteleras de Norteamérica. I'm made up my mind to live in memory of the lonesome time. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew. So long ago, it still made me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart. Yeah. I can't stop loving you. I've made up my mind to live in memories of the lonesome time. So I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours, those happy hours. So I'll just live my life of dreams of yesterday. I can't stop loving you, Ray Charles. Ray edita Sounds in Country and Western Music, volumen 2. Luego se establece en su estudio de Los Ángeles y en 1963 vuelve a la conquista de los primeros lugares en la lista Billboard Hot 100 con Boston. Sin embargo, los traspiés en la vida personal de Ray Charles continúan. Ya para el año 65, lo arrestan por posesión de heroína, hecho que lo lleva a recluirse en un centro para el tratamiento de la adicción. Allí estuvo por un periodo alrededor de un año. Apenas salió de allí, retomó su ritmo habitual de trabajo, entra al estudio de grabación y ese año, en el año 66, logra otro número uno en su carrera, en las listas de Rhythm and Blues con Let's Go Get It Stoned. Let's go get stoned. Yeah. Oh, oh, oh. Let's know my baby, she won't let me in. I've got a few pennies, I'm gonna buy myself a bottle of gin, and then I'm gonna call my buddy on the telephone and say, listen, you know I work so hard all day long. Everything I try to do seems to always turn out wrong. That's why I want to stop by on my way home and say, let me tell you one more thing. Ain't no harm to have a little taste, but don't lose your cool and start messing up the man's place. Ain't no harm to take a little nip, but don't you fall down, bust your lip. No, no. I think everybody ought to come on and go with me. Era Ray Charles con Let Go Get It Stomp. Ray continúa sus giras y crea su propio sello discográfico, Tangerine, el cual publicaba los discos a través de ABC. A mediados de los 70 crea otro sello, Crossover, el cual publicaba sus discos esta vez a través de Atlantic Records. Desde entonces, su presencia en las listas ha sido constante. Es el único artista que ha estado en las listas por 6 décadas diferentes. Para el año 75, graba la versión del tema Living for the City, original de Stevie Wonder, con el que se hace merecedor de otro Grammy. Wait a minute, y'all listen here. Her brother's smart. He's got more sense than many. His patience long, but soon he won't have any. Just to find a job is like a haystack needle. 'Cause where he lives, they don't use colored people. Living just enough. Hear me? Loud and clear. I'm living well, just enough for the city. For the city. I'm living well, just enough. Oh, yes, for I the am. City. I'm living well, all just right. enough. I can't help myself. For the city. I'm living well, yes, I am. Just enough. I feel like I'm for the city. I'm living. I'm so tired. Just enough of living for the city. For the city. Suffering and misery, with all the rape and the drugs and the murder in the streets, and the rats and the roaches crawling all over everything, and I can't find a job nowhere. My electricity has been turned off, my gas don't burn no more, and the water has stopped flowing, and my poor family is cold and hungry. Oh Lord, why has thou forsaken me? His eyes long, his feet are hard and gritty. He spends his life walking the streets of New York City. He's almost dead from breathing in air pollution. He tried to vote, but to him there's no solution. Living just enough, Lord, just enough to sit there. Tomorrow, this place is cruel. Nowhere could be much colder. If we don't change, hey, the world will soon be over. Living just enough. Stop giving just enough for the city. Lord, I'm living just enough for the city. For the city. Escuchábamos Living for the City, otra excelente interpretación de Ray Charles. A inicios de la década de los 70, Ray canta con Aretha Franklin para el álbum Aretha Live at Fillmore West. Y en el año 79, su versión de Georgia on My Mind fue declarada el himno oficial del estado de Georgia. Al año siguiente, participa en la comedia musical The Blues Brothers. En el año 86, se convirtió en uno de los primeros miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll, y en el 87 recibe otro Grammy, esta vez por su carrera musical, llegando así a cosechar 12 premios Grammys en toda su carrera. En 1990 es imagen de la campaña publicitaria de una famosa bebida gaseosa cantando You Got the Right One, Baby. Graba un disco de dúos con la colaboración de grandes de la música como B.B. King, Willie Nelson, Bonnie Raitt, James Taylor, Michael McDonald, Chevy Knight y Elton John, entre otros. What have I gotta do